creador de la cumbia peruana, Enrique Delgado Montes, de los Destinos. A los bosques me interno yo, a llorar mi soledad, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás.